Bienvenidas de nuevo a De Raíz. Una vez más intentamos acercaros a los colectivos y gentes de esta ciudad que en su día a día intentan cambiar las cosas de raíz. Y de qué mejor forma que de sus propias manos y en este caso de sus propias voces. En el programa de hoy volveremos a charlar con las compañeras de Store Represión, en su sección Menos Lobos. Seguiremos aprendiendo cómo defendernos en la red en nuestra sección de autodefensa informática. ¿Qué os parece un poco de buena música de la mano de nuestro compañero del programa La Caverna, que nos presenta la sección La Isla de Encanta? Pero no es el último estreno del día, hoy también arranca un nuevo espacio que se va a llamar Hojas de Ruda. Y para terminar, nos vamos al cine acompañada de una extraña pareja que nos darán a conocer unas cuantas películas de y sobre mujeres. Como veis, venimos cargadas de cosas, pero eso no quita que, como siempre, os comentemos algunas de las noticias que han pasado esta semana y repasemos juntas lo que se mueve por Granada en nuestra agenda de convocatoria. Os recordamos que podéis escribir a nuestro correo deraiz@radioalmaina.org para que incluyamos convocatorias y noticias. Nada nos gusta más que seguir enredándonos con nuevas ramas. Comenzamos. Denuncias por las lesiones del 20N. El pasado 20 de noviembre tuvieron lugar movilizaciones durante todo el día en el marco de la jornada de huelga estudiantil contra la LOMCE, convocada por diversas organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales de Granada. Dichas movilizaciones, que saldaron con al menos dos compañeros detenidos y varios con lesiones producidas por las diversas cargas policiales. Como respuesta y señal de protesta, el grupo de Store Represión, junto con la Asamblea UGR Resiste de Granada, organizaron con el apoyo de muchos colectivos de la ciudad una manifestación contra la represión y la violencia policial. Vamos a escuchar ahora un testimonio de un miembro de la Asamblea UGR Resiste y de Store Represión el pasado 18 de marzo, mientras se entregaban las denuncias relacionadas con todo esto. Pues nada, hemos venido aquí a presentar una denuncia en el día de hoy por los sucesos ocurridos el 20 de noviembre del año pasado frente a la subdelegación del gobierno aquí en Granada, cuando una concentración de entre unas 300 y 400 personas de manera completamente pacífica allí hacia las 10:30 de la noche estaba cortando Gran Vía en protesta por la detención de dos compañeros esa misma mañana, La policía llegó y de manera injustificada cargó contra nosotros sin pronunciar ninguna orden de disolución ni decir que esa manifestación era ilegal ni nada parecido. De hecho, esa manifestación había sido comunicada una hora antes por motivo de extrema urgencia debido a la detención de los compañeros. Entonces, de un momento para otro aparecieron dos furgonas de la policía y abrieron las puertas con la policía ya con los cascos y las porras en alto y salieron sin medias palabras a repartir palos. Hubo entre unas 50 o 60 personas heridas, calculamos, de las que había allí, a la vez una desbandada general, gente que se caía, que se atropellaba, los palos que dieron los policías, que además estuvieron persiguiéndonos por toda Gran Vía y por todas las calles del centro durante unos minutos. Y hemos recogido hasta 12 partes de lesiones de la gente con la que hemos podido contactar que hubiera ido a urgencias después, y de ellos se han redactado 6 denuncias concretas de 6 personas agredidas que se han presentado hoy en el juzgado de guardia contra la Policía Nacional. En una de ellas tenemos identificado al policía. Fue un policía que propinó un palo en la cabeza a una compañera y, bueno, ella le pidió el número de placa porque se desmayó, la policía se quedó allí y cuando se levantó el policía la amenazó a ella con denunciarla por haberle roto un dedo. Ella le pidió el número de placa y fueron los dos a urgencias, y cuando estaban en urgencias la enfermera le hizo el parte de urgencia a ella y el policía, cuando dijo que se había roto un dedo, la enfermera le cogió el dedo y empezó a movérselo y hablando con todo el mundo que estaba en la sala empezó a decir: vean ustedes y sepan que este hombre no tiene el dedo roto. Entonces, ese ha sido el único policía nacional al que se ha conseguido identificar, porque el resto ha sido, fue dentro de la desbandada, distintos policías dando diversos palos a los compañeros. Algunos tenemos la descripción física, otros no tanto, pero por lo menos lo que buscamos es encontrar quién es el responsable de esta orden para cargar, quién ha sido el responsable de diseñar esta estrategia de caballo de Troya, podríamos llamarla, en la que aparecen los dos furgones, no dicen nada y de un momento para otro, sin ninguna tensión previa, comienza la carga con esa brutalidad, e identificar en su delegación del gobierno o en los mandos de la Policía Nacional quién ha sido el responsable de toda esta historia. Desalojo y reapertura de las cuevas del Cerro de San Miguel. Bueno, ya adelantábamos en el programa anterior la amenaza de desalojo que se cernía sobre las cuevas del Cerro de San Miguel. El pasado 20 de marzo, a primerísima hora de la mañana, un extenso despliegue de la policía local con material antidisturbios procedía al desalojo y se sepultaban las cuevas con ayuda de maquinaria pesada. Hoy nos acompañan Sergio y Alicia, que viven en el Cerro de San Miguel, que nos van a contar con más detalle qué pasó y la situación actual de los habitantes de las cuevas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues bueno, creo que podríamos empezar hablando un poco de qué pasó el 20 de marzo, ¿no? ¿Cómo levantaste ese día? Sí, pues mira, a mí me levantó Alicia precisamente, que está aquí, a las 5:30 de la mañana, diciéndome que había un montón de policías arriba, ¿no? Así que yo cogí una corneta y un gramófono y fui a avisar a los demás vecinos. A nosotros nos tocó eso, avisar a los demás vecinos, porque creo que fuimos los primeros que nos levantamos, ¿no? Yo subí directamente gritando que había policía, que se levantase todo el mundo, y me encontré con un montón de policías blindados hasta arriba de antidisturbios de la policía local, ¿no? Lo intenté contenerlos, pero claro, fue absurdo. Yo canté la música del Imperio Contraataca contra ellos y en cuanto llegaron a mí me intentaron arrestar, yo no me resistí, dije: me vais a llevar en volandas, ¿no? Y yo soy uno de los detenidos que se llevaron ese día, en ese momento, de hecho. Yo ya más de eso no sé, más que por lo que me han contado. El desalojo de las cuevas procede, se realiza, y llevan 4 detenidos, uno soy yo, y los otros 3 no son detenidos, sino que se los llevan a identificar. Son 3 senegaleses, 2 de los cuales se los ponen en libertad inmediatamente en cuanto los identifican, y uno de ellos no se ha sabido nada hasta hace unos días, que tampoco está confirmado, pero creemos que lo han deportado a Senegal, que primero lo llevaron a las dependencias en Madrid y de allí lo han deportado a Senegal directamente. Y nada más. Eso. Luego, eso, después de los trabajos de cegamiento de las cuevas, que es lo que ha permitido la Junta dice que ha permitido ese tipo de cegamiento de las cuevas, pero no la entrada de maquinaria pesada, y lo hacen con ese tipo de maquinaria pesada. Cuando te refieres a cegamiento es que han sepultado con, sepultado con tierra. Efectivamente, sin dejar respiraderos ni nada, lo que puede hacer que la cueva colapse por el exceso de humedad. Pero bueno, no es un problema porque realmente una vez terminaron los trabajos de tapiado y cerrado de las cuevas, los habitantes de allí se pusieron a trabajar rápidamente para abrirla, porque al final son sus casas. Porque el ayuntamiento ha accedido con informes de ruina inminente que se ha inventado y que le dan la autoridad, no jurídica, no, ni siquiera se salta la justicia para poder desalojar una casa. Porque según pudimos comentar en el programa de hace 15 días, sí que había una denuncia, una orden de para desalojar una cueva, ¿no? Una cueva había, o dos. Había denuncias que estaban previstas para desalojar la cueva en abril o algo así, y ya lo intentaron desalojar el día 10 de diciembre, que hay que dar las gracias a todo el mundo que asistió, porque se paralizó a Stop Desahucios y a toda la gente que vino individualmente y colectivamente, claro. Y por eso se paralizó, pero el día 20, con nocturnidad, alevosía y sin ningún tipo de miramientos, desalojaron las cuevas, dando 10 minutos a los que éramos de raza blanca, por decirlo así, y a los demás no les dieron siquiera tiempo. A los senegaleses ni les dieron un segundo para sacar pertenencias ni nada, igual hasta los papeles que podía tener alguno dentro de la cueva, que luego le exigieron, ¿no? Bueno. Bueno, el cerro se tomó policialmente, ¿no? Y durante toda la mañana no se pudo acceder, ni hubo un cordón policial bastante fuerte y hubo cargas incluso, ¿verdad? Las cargas fueron al final, pero el cordón policial impidió que periodistas, abogados, nuestra abogada le impidieron el paso, a los arqueólogos y arquitectos que mandó la Junta también se les prohibió el paso. Se prohibió el paso a todo el mundo para que no viesen la brutalidad que estaban cometiendo. La carga al final terminó porque iban todos armados con pistolas de gas pimienta, metralletas de gas pimienta, ¿no? De bolitas de gas pimienta que querían estrenar probablemente, porque yo no recuerdo una actuación policial así en Granada nunca, y espero que con la ayuda de todos y todas, pues que sea la última. Bueno, una de las dudas que tengo es porque una de las excusas para hacer este desalojo es porque hay un expediente de ruina sobre las cuevas, pero según pude hablar con un compañero vuestro también el otro día, hay un contraexpediente de un grupo de arquitectos que lo rebate, ¿verdad? Contra el expediente ese, que ya digo que se lo han inventado, porque en las cuevas no ha venido nadie, ningún técnico a entrar dentro. Han hecho los expedientes desde el despacho. Se interpuso un informe técnico de una arquitecta particular, pero no lo han tenido en cuenta porque estaba fuera de plazo o por lo que fuese, pero no se ha tenido en cuenta. Bueno, antes nos contabas que cuando se hizo después del desalojo y de que se retirase la policía, los vecinos de las cuevas con más ayuda os pusisteis a volver a abrirlas, ¿no? ¿Cómo fue todo esto? Pues en el momento en que la policía se retiró, porque el día fue medianamente tranquilo dentro de lo que cabe, pero la carga policial a la retirada fue muy bestia. Entonces yo creo que la gente ahí cogió todavía más rabia de todas las horas que habíamos estado sentados mirando cómo destruían las casas de nuestros amigos, nosotros y otros sus propias casas. Y cuando la policía se fue también con esa mala leche, la gente en cuanto la policía se fue, no se lo pensó, empezó a coger palas y empezó a quitar a pala, pues toda la tierra que el ayuntamiento, por lo que sabemos, han dejado un dinero que son 17.000 euros para toda esta operación, y nosotros con palas y pico y horas de trabajo, pues lo hemos desenterrado. Ajá. Y bueno, ¿y que estáis haciendo vida otra vez en las cuevas? Sí, hay gente que ya está viviendo ahí otra vez. La estructura de las cuevas está muy bien toda, se han roto muchos techados del porche y se ha roto un poco la entrada, pero por dentro, bueno, hay vídeos y todo en internet que se ve que las cuevas están estupendamente, o sea que la ruina no es cierta. Hombre, a mí me resultaba muy curioso que un espacio que está protegido, ¿no?, con el nivel de protección que tiene, se atrevan a meter maquinaria tan pesada encima de las cuevas con todo el peligro que supone esto, ¿no? Porque la excavadora, ¿no?, y toda la máquina que estaba echando la tierra se puso encima de las viviendas, ¿no? Exacto. Las máquinas pasaron por encima. Y bueno, ya es prohibido que entren allí, pero encima pasaron por encima. O sea que para nosotros es una comprobación de que la ruina es totalmente falsa. Que la estructura aguanta, ¿no? Y después de haberle metido tantísimo peso. Bueno, creo que el arrope que habéis recibido de mucha gente ha sido de muchas líneas, ¿no? Desde tanto apoyo legal como gente de los colectivos que subió para allí o que está ayudando ahora. ¿Con qué gente habéis colaborado o han mostrado su apoyo? Bueno, pues hemos estado, como he dicho antes, con Stop Desahucios. También Stop Represión nos ha ayudado mucho. Y tenemos los abogados en red. Timocracia para la difusión ha sido muy importante. Y bueno, y luego el trabajo individual de todos y cada uno, de todos y todas, perdón, de cada uno y cada una que han venido a hacer lo que han podido, a sacar arena, a hacer la comida, a lavar los platos. La ayuda personal la agradecemos a todo el mundo. Me imagino que ahora mismo estaréis inmersos en un debate de qué líneas, ¿no? Qué hacer ahora, ¿no? Aparte de lo que pueden ser iniciativas de defensa legal, estaréis dándole vueltas a ver qué se puede hacer a un nivel más de calle, ¿no? De difusión, ¿qué tenéis en la cabeza? Difusión, eso, en Timocracia vamos a seguir, estamos haciendo talleres y un poco de concienciación para que la gente que suba allí y también para llamar a la gente a que suba para ver cómo son las cosas, las cuevas allí, por su propio sabor. Y dos líneas básicas. Por un lado, que la gente venga y vea lo que está ocurriendo y que la gente, si realmente ese cerro no se sabe de quién es y ese cerro lleva 500 años siendo del que lo vive y del que lo trabaja, pues que la gente suba a verlo y que diga su opinión y que traiga un árbol, que plante allí una semillita también. Y por otro lado, pues también estamos intentando que la gente nos apoye y poder abrir una mesa de negociación con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, que son las dos autoridades competentes. Porque ahora mismo no sabéis quién es el propietario de estas cuevas, o de este, o del cerro, o de... Lo de los propietarios está todavía en tela de juicio porque hay mucha gente que dice ser propietaria de cuevas individuales, incluso de todo el monte, ¿no? Como el Ayuntamiento y otros privados que... Pero no es por lo que están accediendo ahora, sino por lo de ruina. Lo de la propiedad es otro tema que se podría comentar en algún otro programa, pero nos extenderíamos demasiado. Pero que no se puede demostrar realmente. Llevan muchos años todos los vecinos intentando demostrar de quién es y eso no está claro, porque ha habido muchas ventas fraudulentas. Sí, pero hay un uso, ¿no? Exacto. Entonces eso es legítima también, ¿no? Sí, hay mucha gente que puede optar a uso capión, mucha gente que la tiene en propiedad, otros que solo son poseedores por el hecho de estar empadronados allí y vivirla. Uno de los vecinos desalojados, está su cueva a menos de 3 metros de la muralla, que se supone que a 50 metros de la muralla no se puede construir porque es una muralla cirí del siglo XI. Además lleva 10 años allí viviendo y además estaba dentro de recurso legal esa cueva y otra más, porque cuando llegó la orden de desalojo presentamos el informe del arquitecto, y dentro del recurso legal de la fecha han venido y han aprovechado que no sabíamos, han aprovechado que no había gente para hacerlo, para llevarlo a cabo. ¿Y qué creéis que hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué se quiere hacer con el cerro? David, ¿tenéis alguna información sobre esto? Hombre, ahora mismo, aprobado por la Junta, hay un parque periurbano. Pero David y yo, cuando hemos estado en urbanismo, hemos visto los planes que tienen, que no lo ha aprobado la Junta, pero que los tienen ya hechos para cuando la Junta cambie de color político, ¿no? Y son un complejo hotelero arriba en San Miguel, donde está una residencia infantil, centro de menores, que tiene un hotel, y luego en las cuevas, donde las cuevas pues hay muchas proyectadas como alojamiento troglodita rural para turistas. Entonces ya nos podemos oler un poco que hay detrás de estos movimientos del Ayuntamiento, claro. ¿No? Bueno, todo esto viene de lo mismo, urbanismo, el cierre de la Ronda Norte y todo hacerse con todo. Bueno, pues creo que vamos a tener que seguir muy de cerca todo lo que está pasando en las cuevas, ¿no? Y os esperamos en otro programa. Por supuesto. ¿Quieres comentar algo más? Sí, me gustaría invitar a toda la gente que quiera, que venga cuando quiera, que estamos siempre allí, que tenemos buena comidita y que necesitamos, queríamos un poco pedir a la gente que a ver si puede ayudarnos pues con cosas para la construcción, herramientas o trabajo, cal, un poquito de techado, para que nos ayude a arreglar los huertos, para que aporte cosas para la cocina, actividades también para que la gente suba y aparte de ver lo que está ocurriendo allí, pues que vea el arte que hay allí, que es un poco el arma que nosotros tenemos, y pues apoyo jurídico, arqueológico, arquitectónico, histórico y de difusión también. Y tenemos un email también para que todo el mundo que tenga vídeos, fotos o cualquier información que pueda interesar, el email es soslascuevas@gmail.com. Bueno, pues ahí queda dicho. Antes de continuar, queríamos comentar que sí que habíamos previsto, ¿no? Habíamos comentado con otro compañero que nos gustaría hablar más tranquilamente de toda la historia de las cuevas, ¿no? Mm. de todos estos siglos que se está dando uso a este cerro, a estas colinas. Y creo que vamos a preparar un monográfico y para repasar y situar a la gente de lo que suponen las cuevas y lo que han supuesto históricamente. Así que nos veremos por aquí dentro de una semana. ¿No? Entonces nos veremos y venga, nos oirán los oyentes. Venga, pues nada, hasta pronto. Marcha 22M. Estaba claro que la subdelegación del Gobierno de Madrid no iba a dejar que la prensa al día siguiente contara lo que en la tarde del 22 de marzo ocurrió verdaderamente en la capital. Una manifestación multitudinaria que congregó a miles y miles de personas de todo el Estado, las cuales llegaron de diversas formas: autobuses, coches, trenes, caminando, centenares de colectivos reivindicando problemas distintos pero de una manera conjunta, y decenas de luchas laborales y sociales que se dieron encuentro. Y para ello, la subdelegación una vez más utilizó una de sus mejores armas, la represión indiscriminada. No esperaron, como en ocasiones anteriores, que el reloj marcara las 9:30, hora de finalización de la manifestación fijada por su delegación, para entrar a cargar de manera indiscriminada, provocando los disturbios que llenarían las portadas de la prensa convencional y vendida, consiguiendo así su objetivo, invisibilizar a esa parte de la sociedad que se organiza para reclamar por sus derechos. Dicen las malas lenguas, o el Sindicato Unificado de Policía, que es lo mismo, que los antidisturbios reciben órdenes para que sean más contundentes, y ha sugerido que el Gobierno está buscando un muerto, ya sea policía o ciudadano, para distraer la atención y justificar una mayor dureza hacia las que protestan por los recortes. Pero en De Raíz preferimos intentar acercarnos a ese 22M que otras han intentado silenciar, y lo haremos a través de los testimonios de algunas de las personas que caminaron en esta marcha de la dignidad. Almaina, la Radio Libre de Granada y para el programa De Raíz. Estamos con unos compañeros que han salido andando desde Euskadi. ¿Cuántos días hace que lleváis caminando? Pues 18 días, desde el día 5 de marzo. ¿Y cuántas personas salisteis aproximadamente desde Euskadi? Andando nosotros dos, exclusivamente. ¿Y habéis unido con otras marchas? Nos unimos el día 10 con Burgos en Gamonal y salimos el día 11 de la marcha norte hacia Madrid. Y con gente de Logroño también. ¿Y cuál ha sido en este caso su motivo para caminar en esta marcha de la dignidad? Pues porque pensé, o sea, que es el momento de unificar todas las luchas, de acumular fuerzas para conseguir cambiar la situación radicalmente en este país. Y creo que haciendo unas marchas ciudadanas en las que la gente confía en distintos puntos, andando, en un autobús, en tren o como sea, es la forma. Es la forma que llevo tiempo viendo como más posible para cambiar las cosas. Pues muchas gracias por compartir nuestra experiencia con nosotras. Gracias a vosotras. ¿Nos podrías decir cuántos días llevas caminando y de dónde saliste? Bueno, salimos desde Burgos, salimos el día 11, 20 días, hasta el 22. ¿Y aproximadamente cuánta es la media de gente que ha ido caminando en estos días? Pues desde Burgos hemos venido gente de La Rioja, de Bilbao, éramos 16 o 17. Nos hemos juntado luego con la columna de Euskadi, que ha venido en autobús hasta Madrid, hasta Torremocha, y hemos venido con la gente de Euskadi, que venían con 60 o 70 más. Pero andando desde la columna norte, 16 o 17. ¿Y en tu caso, cuáles son los motivos que te han hecho caminar por esta marcha de la dignidad? Pues mi motivo principal es el paro, que estoy en el paro desde hace 2 años, vivo a costa de mi familia. Y principalmente ese, es que hay que decir basta a esta situación. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes, Hilario. Buenas tardes, Paco, buenas tardes. Hilario es uno de los componentes de la Marcha del Sur, que salió el día 28 de febrero de Granada caminando y han llegado caminando hasta Madrid, que llegaron el día 22. ¿Cuántos días habéis caminado al final, Hilario? Pues hemos caminado 21 días de los 22 que hemos tenido, porque un día se descansó y hemos estado, bueno, 22 días, porque había unos pocos kilómetros, pero bien. Hemos andado aproximadamente desde el 28 hasta el 22 de marzo, 22 días andando. ¿Y sabes, habéis hecho la cuenta de cuántos kilómetros totales? Bien, yo calculo que a base de cometer errores y de meternos por carreteras raras, hemos superado los 500 kilómetros sin ninguna duda. Bien, eso está bien. En el fondo lo importante no es llegar, sino el recorrido que se hace. Pues queríamos preguntarte un poco cómo ha sido tu experiencia de esta marcha del sur dentro de la marcha del 22 de marzo. Bien, yo creo que como tú me conoces, además de ser miembro de CGT, pues sobre todo soy un abuelo. Un abuelo joven, pero un abuelo. Es decir, cuando surgió la idea en la reunión que tuvimos, en la primera reunión de la Asamblea de Granada, y una propuesta, como recordaréis, que la hicieron de estos desahucios y una asamblea de parada, sobre la idea de ir andando a Madrid, pues estoy lejos de parecerme un disparate, me pareció una oportunidad de sacar la indignación que uno tiene, porque como bien sabéis, a lo largo de estos dos o tres últimos años hemos perdido casi todos los derechos que habíamos heredado nosotros del trabajo que habían hecho generaciones anteriores y por supuesto también de las luchas que hemos tenido. Y evidentemente quien te hace pensar que hay que hacer algo es el futuro y sobre todo mi nieto. Tú cuando los miras y ves el futuro que se le encara, pues había que hacer alguna cosa. Y por lo pronto pues era eso, la idea de vamos a ir a Madrid andando, vamos a cargarnos de fuerza y a llevar allí una idea de que esto tiene que cambiar y que no podemos seguir aquí. Así que por ahí van las cosas. Por eso fue lo que te motivó. Y durante el trayecto con los distintos compañeros y compañeras con los que estás relacionado un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bien, esa es la segunda parte más bonita y más importante, ¿no? Porque sabéis que en los tiempos que vivimos no tenemos casi tiempo, de la redundancia, de hablar. Siempre tenemos el teléfono en la mano, la prisa metida. Y cuando ya te pones a andar por la carretera, pues lo que es conocer a la gente mucho más a fondo. Y hemos tenido la oportunidad de conocernos la colla de gente que íbamos mucho mejor. Hemos tenido, pero por supuesto, desavenencias de todo tipo, pero sobre todo un conocimiento. Y lo que es mayor, lo que es más importante, la idea que llevábamos de llegar a los pueblos y de contaminar con nuestra idea a los pueblos y de seducirlos y que a la misma vez cargarnos de su interés, pues eso también ha pasado. Y hemos estado en pueblos en donde se nos ha apreciado muchísimo, hemos tenido vicisitudes de todo tipo, hemos dormido en sacristías, en polideportivos, en fin, todo ha sido cargado de emoción y por supuesto muy muy interesante de hacer para todos nosotros, y yo creo que el resto de compañeros pues también lo sentirán del mismo modo, claro que sí. Pues muchas gracias, eso era lo que queríamos preguntarte, y te agradecemos que para Radio Almaina nos hayas dedicado este rato. Pues ¿querías comentar alguna cosa más? Y a ti, Paco, pues que siempre estáis ahí, pues que deciros que muchas gracias y a seguir adelante, que ahora nos queda la parte más importante. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, gracias. En unos minutos los compañeros de Menos Lobos nos ampliarán toda esta información en su sección. A continuación, cuando termine este bloque de noticias. Encausadas por el bloqueo al Parlamento. El 31 de marzo fue el día fijado para el comienzo del juicio de la Audiencia Nacional contra las 20 personas imputadas por el intento de bloqueo del Parlamento de Cataluña el 15 de junio de 2011. Cuando terminemos también esta sección de noticias, las compañeras de Menos Lobos nos hablarán de la campaña de apoyo que se está llevando a cabo, con movilizaciones a lo largo de diferentes ciudades, entre ellas Granada. Pues ahora, ya después de toda esta batería de noticias, vamos a pasar a presentar una canción y recordar una efeméride. El 28 de marzo de 1871 se proclama la Comuna de París. La Comuna ha sido, sin duda, uno de los mayores acontecimientos revolucionarios de la historia. Por primera vez, el proletariado fue capaz de derrocar el poder establecido, formar sus propios órganos de gobierno, reemplazando al Estado. Pocas semanas después, fue aplastada y brutalmente reprimida. Más de 30.000 personas fueron fusiladas y 40.000 fueron enviadas a colonias a realizar trabajos forzados. A esto se le llamó la Semana Sangrienta. Y a continuación vamos a escuchar una versión de Les Amis de Tafem. Hacen del tema La Semana Sangrienta. Des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paname suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mort est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais avant le temps. Manger mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Les journaux de l'ex-préfecture, les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par aventure, les complaisants, les décorés. Gens de bourse et de coins de rue, amants de filles au rebut, grouillent comme un tas de verrues sur les cadavres des vaincus. Oui, mais avant le temps, le manche des mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui, mais avant le temps, le manche des mauvais jours. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Menos Lobo. La onda antirrepresiva en Granada. Olvídate de las formas y el vocabulario. Hoy en día el rap es el más fiable telediario. Entre la juventud, ni periódico ni radio tiene tal magnitud. En la palabra, ni tal exactitud. Aunque le doy patadas al diccionario, la gente me entiende. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Y le pasa al operario y al universitario. Es cuando el político no se muestra solidario. Continuamos con las compañeras de Menos Lobro del colectivo Esto Represión, que como hemos dicho hace un ratito, vienen a ampliar la noticia de la marcha del 22M y también por el tema de la imputada en el caso del Parlament. Bienvenida. Hola, gracias. Hola, gracias. Bueno, como ya ha comentado Eva, hoy vamos a comenzar con una crónica de lo que ha pasado el 22 de marzo en Madrid desde el punto de vista de la represión. La verdad es que no estábamos seguras de que tuviésemos que tratar este tema, porque desde los medios de comunicación se han utilizado las cargas y los disturbios para tapar el éxito de las marchas y de la manifestación, y no queríamos contribuir a esta cortina de humo. Finalmente nos hemos decidido a tratar este tema y nos gustaría, antes de nada, explicar por qué. En primer lugar, porque estamos sufriendo una escalada de la represión y un recorte de derechos básicos sin precedentes. Y no puede ser que nos acostumbremos y que terminemos viéndolo como algo normal, porque no es normal. Así que no se puede dar por hecho. Hay que hablar de ello y hay que denunciarlo y señalarlo como un abuso y como algo intolerable. Además, la manipulación y desinformación de los medios de comunicación convencionales ha sido enorme y nos gustaría contribuir a desmontar este discurso. Por último, lo que ha pasado en Madrid estos días es interesante porque se ven funcionar todas las formas de represión, es casi como un catálogo macabro, y la reacción posterior de los responsables políticos como la subdelegada de Gobierno de Madrid. Y nos da un poco una idea de cómo está la situación. Nos vamos a centrar ahora en lo que ha pasado en Madrid el día 22. para empezar los registros de autobuses en la carretera antes de llegar a Madrid, la Guardia Civil han detenido a más de 100 autobuses para registrarlos e identificar a las personas que viajaban dentro. Más de 30 autobuses han permanecido parados entre 1 y 3 horas en lo que parece un intento de hacer que la llegada a Madrid fuese un caos y de sabotear la organización de la mani ya desde el principio. El despliegue policial en Madrid era masivo. Se había movilizado a 33 grupos de la UIP, con 1.700 agentes en total. Para que os hagáis una idea, en el Estado español hay un total de 2.744 agentes antidisturbios, así que más de la mitad estaban en Madrid. La manifestación fue un éxito. Se calcula que podría haber 2 millones de personas participando y durante toda la tarde se desarrolló todo sin incidente y como estaba previsto. ¿Cuándo y por qué empiezan las cargas? Vamos a escuchar el testimonio de un compañero que estaba en Colón, el punto de llegada de la manifestación, cuando la policía empieza a cargar. Estábamos en Colón, en la Plaza de Colón, que era el acto final de clausura de las marchas, y estaba cantando la Sinfónica, que es el coro este del 15M de Madrid, y cuando todavía no había terminado el acto, vimos que en la parte de Génova estaba ya cargando la policía, en Génova estaba la sede del PP, y como había tantísima gente, no se cabía en la plaza, pues los organizadores estaban diciendo a la gente que se subiera a Génova para ocupar menos espacio y que pudiera entrar más gente en la plaza. Entonces, pues bueno, sabemos muy bien por qué, cuál fue el detonante, pero la policía empezó a cargar, la gente se fue para abajo, la gente que estábamos en la plaza, pues bueno, todo el mundo más o menos se puso nervioso, y en un primer momento no se respondió mucho, simplemente se desalojó Génova, pero después poco a poco la gente empezó a responder y hacer retroceder un poco a la policía, y ahí fue cuando ya se generalizó un poquito la situación esta de disturbios, que después se extendió por Recoletos también y por la otra parte. Y aquí tenemos otro audio de lo que se le dice a la policía desde el escenario cuando irrumpe en la Plaza de Colón. Según la policía, el motivo para empezar a cargar en Génova es que se están tirando petardos. Bueno, desde nuestro punto de vista, el que unas cuantas personas, manifestantes o no, tirasen petardos no justifica una carga generalizada. Reventar el acto final de la mani y cargar contra todas las personas que estábamos en la plaza. A continuación, una declaración de uno de los abogados del Comité Jurídico del 22M que describe la situación que se produjo en Colón con las cargas. Parece que ha habido una actuación desproporcionada de la policía, sobre todo cuando antes de las 9 de la noche, que todavía existían permisos respecto a la manifestación, ya se efectuaron las primeras cargas en la Plaza de Colón, cuando todavía ni siquiera había acabado el acto, estaba todavía cantando la sinfónica y la Plaza de Colón estaba lleno de ciudadanos en una normal actitud. Además, es interesante saber que las cargas empiezan muy oportunamente hacia las 8:30 de la tarde, a pesar de que la mani estaba legalizada hasta las 9, justo a tiempo para aparecer en los telediarios de la noche y baja hasta Colón, que es donde estaban todos los medios, como fotógrafos, cámaras de televisión y etcétera. Así, en lo informativo, en lugar de aparecer el éxito de la mani, se vieron los disturbios. De esta manera se criminaliza la protesta y se transmiten dos mensajes. Uno, que lo que los participantes en las manis somos peligrosos, poco menos que unos hooligans cuyo único propósito es abrir cabezas de policía. Y dos, que participar en una mani, por mucho que esté comunicada, es peligroso. Se criminaliza y se amedrenta a la gente. Volviendo a los hechos concretos, las cargas remontaron luego el recorrido de la mani a la inversa, donde todavía había mucha gente que estaba volviendo a su casa o a los autobuses, y de paso desalojaron la acampada Dignidad, que ya estaba levantándose en el paseo de Recoletos. En estas cargas se utilizaron pelotas de goma, se llegaron a disparar 170 pelotas de goma, según la policía, y gases lacrimógenos. Las cargas desencadenan una situación caótica, donde se mezcla gente que trata de volver a los autobuses o a su casa y otros manifestantes que ya están muy enfadados y responden a la policía. Bueno, responden o tratan de defenderse o de frenar las cargas para que no se lleven por delante a los que se estaban marchando. Esto ya es cuestión de interpretación. Y aquí se produce un hecho curioso. Algunos grupos de antidisturbios se quedan aislados y se les da orden de no cargar ni moverse y no se les mandaron refuerzos. Esto hay grabaciones, no disponemos de ninguna, pero bueno, se puede encontrar que lo atestiguan. Los sindicatos de la policía han protestado por esto y han hecho varias concentraciones para pedir la dimisión del jefe de las unidades de intervención policial, José María Iguzquiza, y del comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona. Lo que dicen los antidisturbios es que se les ha utilizado con fines políticos sin preocuparse por su seguridad. Y la verdad es que parece que su interpretación es acertada. Se ha buscado provocar una situación con algunos antidisturbios heridos para poder criminalizar mejor a los y las manifestantes y justificar la represión. De hecho, Cristina Cifuentes, la subdelegada de Gobierno en Madrid, ya ha declarado el martes 25 en la COPE que sentía que los detenidos hubieran sido puestos en libertad porque intentaban matar policías, textualmente. Finalmente, las cargas y los enfrentamientos se saldan con 101 heridos, atendidos por el SAMUR, de los cuales, y estos son datos de la policía, 67 policías y 34 manifestantes. Hay dos personas graves, un periodista al que van a tener que operar de un ojo y un chico de 23 años al que han tenido que extirpar un testículo. Declaraciones de este último. Veía padres corriendo con el carrito del niño, a gente de todas las edades huyendo de las cargas. No sé cómo comenzó todo, pero yo no participé en los disturbios. Simplemente me defendí del ataque de la policía. Y también, y esto es muy grave... No vi que la pelota rebotase en el suelo, sino que me dio directamente. Salió lanzada desde un grupo de policías que avanzaba hacia los manifestantes en Recoletos. Las pelotas de goma son muy peligrosas y ya ha habido personas que han muerto por un disparo directo, sin rebotar en el suelo. Como el que describe el joven herido, este tipo de disparo está prohibido. El día 22 se producen 25 detenciones, 24 de las personas detenidas son puestas en libertad el lunes con cargos de resistencia, atentado o desórdenes públicos. Y uno de los detenidos sigue en prisión preventiva. Es un chico de 20 años, la policía quería acusarlo de homicidio en grado de tentativa, pero la fiscalía lo deja en lesiones, que ya es bastante grave porque podría suponer entre 5 y 8 años. La Fiscalía ha pedido que tres de los detenidos en libertad con cargos vuelvan a entrar en prisión. Los detenidos han denunciado que han sido víctimas de malos tratos en comisaría. 7 horas contra la pared, con los brazos en alto, sin beber ni comer ni ir al baño. Escuchamos ahora unas declaraciones de su abogado. Creemos que hay una línea que no se puede traspasar, que son malos tratos a detenidos, eso está absolutamente prescrito por todos los tratados internacionales y las normas de comportamiento para la fuerza de seguridad establecidas por las Naciones Unidas, además de por las propias leyes españolas. Hasta ahora, si se confirma estos malos tratos, no habíamos detectado esta sistematicidad, con lo cual iniciaremos acciones legales de confirmarse. Por si fuera poco, los sindicatos de la policía han difundido falsas pruebas inculpatorias de objetos incautados con anterioridad al día 22, como un punzón oculto en el interior de una muleta y una riñonera con bola de acero para lanzar con tirachinas. El montaje era tan tosco que han tenido que rectificar poco después. Bueno, ¿cuál ha sido la reacción de la subdelegada de Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes? Pues iniciar un expediente sancionado contra los organizadores de las marchas por los disturbios y a tres columnas de la marcha por otro incidente. Así que se trata de amedrentar también a que convoca mediante la burorrepresión. Y esto va a tener una sanción económica, pero no solo eso, sino que yo precisamente pedí ayer mismo un informe a la Abogacía del Estado, que ya lo tengo, en base al cual pues se va a iniciar también un procedimiento sancionador contra los organizadores de la marcha de la manifestación de Madrid por incumplimiento de la ley, puesto que la ley lo que dice es que son los propios organizadores de manifestaciones quienes deben de garantizar y responsabilizarse del buen orden. Además, se prohíbe el rodeo a la bolsa, que ya estaba legalizado para el lunes 24. El director general de la policía, por su parte, va a abrir una investigación interna, no porque se haya reventado el acto final de una manifestación legalizada, ni por malos tratos en comisaría, ni por heridos por pelotas de goma usadas de forma antirreglamentaria, ni por pruebas inculpatorias falsas, sino porque se dejó a policía indefenso. No tenemos tiempo de explicar aquí pormenorizadamente todo lo que ha pasado después, pero para ser muy breves podemos destacar, por un lado, que la gente no se ha quedado callada ni cruzada de brazos ante todos estos abusos. Ha habido concentraciones de apoyo en diversas ciudades y hay otras previstas. Y, por otro lado, que los abusos continúan. Por citar un ejemplo, solo unos pocos días después del 22 de marzo, la policía ha entrado en la Universidad Complutense de Madrid y ha detenido a 50 estudiantes que estaban encerrados con motivo de la huelga contra la LOMCE. Y esta ha sido la crónica del día 22. Para terminar, nos gustaría hacer una recomendación, y es que no caigamos en la trampa que se propone desde los medios de separar a manifestantes buenos y malos, y que solo sirve para dividirnos, y que no dejemos que la represión sirva para criminalizar a sus víctimas, que Miguel, el joven que está en prisión preventiva, podría ser cualquiera de las que estábamos en la manifestación de Madrid. Desde el grupo de Stop Represión queremos transmitirle a él y a los demás encausados y encausadas todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad, porque frente a la represión, la solidaridad es nuestra mejor arma. No nos olvidamos de estas personas y estaremos pendientes y iremos informando sobre este tema. A continuación, pasamos a nuestra sección de entrevista. Para quien no lo sepa, el 15 de junio de 2011, miles de personas se concentraron alrededor del Parlament de Cataluña, en Barcelona, para tratar de bloquearlo e impedir la aprobación de un paquete de recortes en sanidad, educación y otros derechos sociales básicos. Aquellas protestas se saldaron con más de 20 personas detenidas. El próximo 31 de este mes comienza el juicio de la Audiencia Nacional. Por esto, hemos querido entrevistar a un compañero solidario que colabora con la campaña de apoyo a las 20 personas encausadas. Bueno, vamos a ver si podemos contactar con este compañero que está ahora mismo en Barcelona y nos va a atender al teléfono. A ver si entra esa llamada, que el internet ya sabes que muchas veces... Ahí ya empezamos a escuchar el tono. Hola, buenas. Hola, Tony. Te llamamos desde de RAI, del programa de Radio Almaina. Muchas gracias por atendernos. ¿Nos oyes bien? No, hombre, a vosotros. Sí, perfecto. Vale. Entonces, ¿puede explicar qué sucedió en junio de 2011? Bueno, la situación de junio de 2011 es una situación bastante complicada porque no es un hecho puntual que se da en junio, sino ya es una lucha que viene de meses anteriores con la privatización de algunos servicios sociales, con todo el movimiento de las primaveras árabes que aquí en Cataluña y en el resto del Estado toman mucha importancia. Y aparece el movimiento del 15M, las plazas se ocupan, se hacen muchísimas manifestaciones, se hacen muchísimas charlas y el final del proceso del 15M en Barcelona acaba con un desalojo bastante violento de los cuerpos de seguridad catalanes, que son los Mossos de Escuadra, en el que hay muchos heridos y hay mucha crítica social por parte de la ciudadanía ante este desalojo. Así que el 15 de junio de 2011 se pretende hacer una protesta, ya que se iban a aprobar el primer paquete de recortes en Cataluña que iban a afectar pues, a la educación, a la sanidad y a múltiples ámbitos. Entonces, en aquella protesta se concentran alrededor de 4.000 personas para impedir que se aprueben esos recortes y en ese día los Mossos de Escuadra hacen una carga muy, muy fuerte, también con mucha violencia, y los políticos que tienen que acceder al Parlamento para aprobar los recortes pasan por medio de la gran multitud que allí pues se había convocado, por lo que hubo algunos empujones, hubo algunas pintadas incluso a algunos de los políticos, pero la verdad es que sin mayor trascendencia, ya que al final todos los políticos pudieron entrar en el Parlamento y finalmente el acto parlamentario se celebró. ¿Y qué pasó la mañana siguiente? Bueno, lo que pasa la mañana siguiente es que la prensa comienza a criminalizar mucho lo que sucedió aquel día. Comienzan a aparecer únicamente algunas imágenes de una violencia muy, muy breve, muy escasa, pero todos los más media que del Estado comienzan a llamarnos terroristas, comienzan a decir que son personas que pertenecen a la Kale Borroka, que son personas con antecedentes penales, etcétera, etcétera, y tirando mucha mentira encima de estas personas. Incluso desde grupos izquierdistas meten más leña al fuego y comienzan a criticar duramente a estas personas, y comienzan a haber detenciones de las personas que aquel día estuvieron en aquel acto. Entonces, el delito entendemos que son faltas a las personas a las que se increpó, ¿no? Porque el acto, porque no se suspendió el acto parlamentario. Bueno, sí, en principio el juicio debería ser un juicio de faltas hacia las personas que se pudieran ver intimidadas o las personas que se pudieran ver levemente agredidas, pero la paradoja es que se acusa a estas 22 personas, se les acusa de un delito de sedición y de ataque a los altos órganos de la nación. Es decir, no se juzga que aquel día se pudiera hacer una protesta, no se les juzga por hacer algún empujón, por lanzar alguna botella a un coche blindado, etcétera, etcétera, sino que es lo que se les acusa es de algo que a nadie en el Estado español todavía se le ha acusado, que es de atacar a los altos órganos de la nación, ya que entienden que limitar el acceso parlamentario es un gran delito contra el Estado y por lo tanto las penas pueden ir hasta 8 años de cárcel y multas que rondan los 7.500 euros para cada una de las 20 personas encausadas. Entendemos entonces que se trata de un juicio político. Obviamente se trata de un juicio político. Estamos viendo cómo en los últimos meses la Audiencia Nacional está tomando un papel excepcional en el que se están juzgando protestas sociales, muy como se intentó hacer con la manifestación de Rodea al Congreso, que pasó en Madrid, el 25S, que también se intentó llevar a la Audiencia Nacional, y muchísimos casos. Estamos viendo ahora que, lamentablemente, tras la Marcha de la Dignidad del 22M, también se están empezando a oír rumores de que la Fiscalía presentará ante la Audiencia Nacional también los hechos que ocurrieron el 22M. No hay que olvidar que el cantante Pablo Hasél hace 2 semanas también estuvo en la Audiencia Nacional por las letras de sus canciones. Unos chicos de aquí de Barcelona también, por una quema de banderas, también se están enfrentando en la Audiencia Nacional a penas elevadas. Entonces estamos viendo cómo la Audiencia Nacional se está posicionando de una manera muy fuerte contra movimientos sociales, ya que las penas que exige la Audiencia Nacional normalmente siempre son mucho más altas y mucho más duras que los tribunales provinciales, donde normalmente se juzgaban todas estas circunstancias. ¿Qué ha sido lo peor de todo este proceso? Cuéntanos un poquillo. Bueno, pues, hombre, las personas que están con el tema del juicio, la verdad es que han pasado momentos muy difíciles. El primer momento más difícil es al principio, ¿no? Al principio, en los días posteriores a la protesta, observar cómo se les criminaliza, se les llama violentos, en prensa sale que son personas con antecedentes, cosa que es mentira. Y, hombre, esto es bastante doloroso, es también muy doloroso, como comentaba antes, porque incluso grupos de izquierdas criticaban a estas personas bastante duramente, ¿no? Que muchas veces los ataques que vienen de la supuesta izquierda son los más dolorosos. También hubo un momento muy doloroso que fue el momento de las detenciones que parecía que estaban deteniendo a un comando terrorista, en las que varios furgones de policía se presentaban encapuchados en las viviendas de las personas, los detenían en los puestos de trabajo, también encapuchados, y claro, eso ha tenido muchas repercusiones, tanto para las personas encausadas, para las familias, las parejas, e incluso ha habido algún compañero que ha tenido problemas laborales por esta circunstancia. Y han habido momentos bastante duros. Ahora también están siendo momentos duros, ya que, como sabéis, a partir del lunes empieza el juicio. Aunque también es verdad que ha habido bastantes momentos buenos, dada la solidaridad que están mostrando desde Cataluña y desde otras partes del Estado con estas personas. ¿Y podría describir alguno de estos buenos momentos? ¿Qué dice? Bueno, buenos momentos hay desde la persona que te encuentras por la calle y sabe que estás involucrada en todo esto y te da un abrazo, o una persona que te llama y te pregunta cómo estás, y esos son gestos que realmente los aprecias mucho en estos momentos. Pero, por ejemplo, las personas encausadas han tenido que estar en numerosas ocasiones en Madrid previo al juicio, y la verdad es que la solidaridad de la gente de Madrid ha sido muy importante. Se han cedido habitaciones para las personas, se ha colaborado en las gestiones del viaje y bueno, y sobre todo el momento de más optimismo ha sido en las últimas semanas al observar que la solidaridad ha crecido y en ciudades como Sevilla, como Burgos, como Granada, como Madrid y otras ciudades, igual me dejo alguna, se van a celebrar durante estos días manifestaciones de apoyo a las personas que están encausadas. Y de paso quería dar las gracias a todas estas personas que están actuando de esta manera tan solidaria. ¿Creéis que esta medida represiva ha conseguido parar las protestas? Pues no, y valga como comentario lo que pasó hace poco en Madrid, la semana pasada, el 22M, se ha visto un nuevo repunte de la protesta, porque nosotros pensamos que mientras sigan gobernando políticos en los que nos confiamos, políticos con los que no nos sentimos representadas, vamos a seguir ejerciendo nuestra protesta, vamos a seguir ejerciendo la lucha y vamos a estar incluso siendo solidarias con aquellas personas que están reprimidas por sus luchas. Por lo tanto, la Audiencia Nacional y ningún juzgado va a poder pararnos. ¿Y qué esperáis que pase en el juicio? Bueno, la Audiencia Nacional es un juzgado de excepción, es un juicio bastante difícil, ya que es un juicio político, está determinado por muchos aspectos. También tiene que ver mucho en cuenta el contexto en el que nos encontramos, un contexto de represión, un contexto de un gobierno que favorece la represión, un contexto de, como comentaba antes, hace unas semanas que hubo un acto de protesta muy importante en Madrid y de columnas que provenían de todas partes del Estado. Entonces va a ser un juicio que es muy difícil. Se da la paradoja también que los propios políticos catalanes que están en contra de las instituciones españolas se presentan como acusación particular en un juicio en la Audiencia Nacional. Entonces son muchos los condicionantes, aunque si impera el sentido común, lo más normal y lo lógico sería la solución para todas las personas que están en el juicio. Muy bien, y ya por último, si algún oyente quisiera más información, ¿dónde podría dirigirse? Bueno, pues tenemos bastante activos durante hace algunos meses, en especial durante estas últimas semanas, tenemos un blog que se llama Encausades con DES Parlament con acabado en T. Ahí pueden encontrar documentación en varios idiomas, en castellano, por supuesto, en catalán y en inglés y algún idioma más, en el que pueden encontrar pues todo tipo de convocatorias, de charlas, de documentos como pueden ser carteles, chapas, pegatinas, etcétera, etcétera. También tenemos abiertas cuentas de Facebook con el nombre de Yo también estaba al Parlament y Twitter y también hemos hecho un crowdfunding incluso para recaudar fondos, ya que un juicio en la Audiencia Nacional y de tantas personas supone un gasto económico muy importante. Y bueno, es toda la información que ahí tienen, toda la información que puedan encontrar. Muy bien, pues muchas gracias por acceder a la entrevista y gracias a todos por el trabajo que estáis llevando a cabo y mucho ánimo desde Granada. Pues muchas gracias a vosotros y nada, que muchas gracias por la manifestación que hacéis allí en Granada también. Y que muchas gracias por vuestros minutos que nos habéis dado en vuestro programa. Nada, a vosotras, un saludo muy fuerte. Por último, decís que en Granada, como muy bien ha dicho el compañero, hay convocado una manifestación para mañana sábado 29 de marzo a las 6 en la subdelegación y aunque sea tarde cuando esté escuchando este programa, esperemos que haya salido muy bien. Seguimos en De Raíz, os recordamos que emitimos en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Radio Almaina es una radio autogestionada y asamblearia que funciona en Granada desde otoño del 2011. Pretende ser un espacio de difusión de las luchas sociales y de la cultura libre. Para su funcionamiento es importante la participación y el apoyo de todas las personas que veáis interesante este proyecto. Y es necesario que sea un proyecto comunicativo y autónomo como este en Granada. Os animamos a que nos enviéis vuestras actividades, a realizar un programa, a participar en la gestión de la radio o a apoyarla económicamente. En www.radioalmaina.org puedes ver cómo apoyar el proyecto o ponerte en contacto para proponer cualquier colaboración. Y ahora continuamos con la sección de autodefensa informática. Bienvenidas y bienvenidos a Autodefensa Informática. Un espacio con herramientas teóricas y prácticas para defender la seguridad y la privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Bueno, pues aquí ya tenemos la segunda visita de Autodefensa Informática en De Raíz. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien. Muchas gracias por acogerme otro episodio más de este de Raíz y en Radio Almaina. ¿Y qué nos traes para este programa? ¿Qué has preparado? Pues hoy vamos a empezar hablando sobre el spyware. El spyware, esa palabreja rara que podríamos traducir algo así como programas espía o ficheros espía, son pequeños programitas que se van instalando en nuestro ordenador cuando vamos navegando por internet, por ciertas páginas. Son programas que afectan fundamentalmente a los ordenadores que tienen Windows como sistema operativo. Y podemos decir que podemos hablar un poco de los aspectos legales de estos programitas. Están ahí un poco en una zona un poco gris en cuanto a la legalidad, porque por una parte los usan, digamos, gente para sacar datos de nuestros ordenadores, para ver nuestros hábitos de navegación, pero por otra parte también los usan empresas precisamente con el mismo fin. El uso de esta empresa, de estas empresas, es perfectamente legal. En otros casos se supone que no lo es, pero en la práctica es lo mismo. Estamos ante una práctica que evidentemente menoscaba nuestra privacidad al navegar por internet, porque recordemos que se sepa las páginas que visitamos y con qué frecuencia las visitamos, es algo que no debería ser. Y también puede menoscabar desde luego nuestra seguridad, porque una de las prácticas habituales desde luego es intentar conseguir contraseñas, intentar conseguir accesos a páginas web bancarias, intentar conseguir todo este tipo de datos. Ante este panorama, bueno, que sepáis que si usáis Windows casi seguro que tenéis o habéis tenido ya spyware. Vamos a dar dos herramientas bastante eficaces para librarnos de ellos. Como en la ocasión anterior, aunque diga palabras raras, no os preocupéis, porque en el blog del programa aparecerán enlaces para que podáis descargar los programas y podáis ampliar la información. El primer programa sería SpyBot, que bueno, eso es un programita que se puede programar para que semanalmente vaya buscando todo este tipo de bichejos que se nos meten y los vaya borrando. Y también podemos hablar de Spyware Blaster. Es otro programita que aplica lo que se llama una defensa pasiva, o sea, tiene una base de datos de páginas que se sabe que tienen spyware y lo que hace es que cierra el acceso a esas páginas, redirigiendo el tráfico hacia nuestro propio ordenador, con lo cual no salen a esas páginas. Y ahora vamos a seguir hablando sobre algo que ya os habréis dado cuenta quienes seguís usando Windows XP. Nos estamos aproximando rápidamente al fin del soporte de seguridad de dicho sistema operativo. Concretamente acaba para la segunda semana de este mes que viene, de abril. ¿Qué podemos hacer ante el fin de este soporte? Bueno, aquí nos encontramos con dos planteamientos de cómo enfocar esto. Por un lado tenemos la lógica del mercado, que es, como bien aconseja Microsoft, te puedes comprar Windows 8.1, te puedes comprar otro ordenador porque con el que tienes no vas a poder instalarlo. Y nada, pues esta historia se repetirá pues dentro de otros 3, 4, 5 años cuando ellos quieran, porque ellos son quienes van marcando ese ritmo. Las asociaciones que hay entre fabricantes de software, de los programas, de los sistemas operativos, y los fabricantes de hardware, que son las piezas, los ordenadores, deja bastante claro cómo funcionan y es ir forzando a la gente a ir cambiando de máquina cada poco tiempo, dejando todo obsoleto y haciendo que no vaya gastando cada vez más dinero. Frente a esta lógica está la lógica de tener al usuario o la usuaria como centro. Este tipo de lógica creo que es el que se aplica en sistemas operativos que se nutren del software libre como su forma de funcionar. Así, de esta forma, por ejemplo, sabemos que si tenéis una máquina antigua que no sería ya capaz de ejecutar ese Windows 8 que dicen que tenéis que instalar, pues tenéis una opción bastante buena que es Linux. Este tipo de sistema lo que nos va a permitir es seguir usando ordenadores que supuestamente están obsoletos, le vamos a poder dar bastante más vida con todo lo que ello implica, aparte de menos gasto económico, también producimos bastante menos basurilla informática que es bastante contaminante. Ante esto la opción está bastante clara, por lo menos yo la tengo clara, ya no sé vosotros. Por último, vamos a hablar de una página web que seguro que muchos y muchas conocéis, que es la de Serie Junkies. Esta página web viene nutriendo de enlaces para descarga directa o para ver online de muchísimas series de las que se emiten por televisión y de las que no se emiten aquí, se emiten en otros países. Con la aprobación de la LPI, de la Ley de Propiedad Intelectual, se pretende acabar con este tipo de páginas, se pretende acabar con las páginas que den enlaces, con lo cual este modelo para poder visionar este tipo de historias pues muestra bastante su debilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya pasará con Mega Upload, también otra página bastante famosa a este respecto hace un tiempo, y como ha pasado ahora con Serie Junkies, que es de la que empezamos de hablar, cuando hay una amenaza legal sobre estas páginas, es una decisión directamente de los administradores de dichas páginas el enfrentarse a una gran demanda o cerrar la página o retirar los enlaces, que es lo que ha hecho la gente de Serie Junkies. Ante esto podríamos optar por buscar otras páginas, una decisión perfectamente aceptable, pero también podríamos plantearnos otra cosa. Hay otra forma de descargar, que es usando programas llamados P2P, que es de intercambio de archivos. De este tipo de programas, lo más conocido de siempre es, por ejemplo, Emule, o el que más se usa de este tipo ahora, que sería Torrent o BitTorrent. ¿Qué es lo que tiene este tipo de programas de bueno con respecto al tema de descargas directas o ver cosas online? Bueno, lo principal es que están hechos para compartir. Esto significa que tú empiezas a descargarte un archivo y automáticamente ese archivo se está compartiendo con otra gente que también lo está descargando. Eso, por definición, es bueno. Vamos compartiendo incluso aunque no queramos. ¿Qué es lo que tiene de bueno también esto? Pues lo que tiene de bueno es que al ser un sistema que no depende de ningún ordenador central, de ningún servidor central, es bastante más difícil de parar. Desde luego es bastante más difícil. Así lo demuestra, por ejemplo, la gente de la Bahía Pirata, de Pirate Bay, que han intentado cerrarle los servidores varias veces, pero cada vez que se lo cierran en cuestión de un par de horas tienen otro en funcionamiento y los archivos no se pierden, porque los archivos en realidad los tienen los usuarios que los están descargando. Antes de despedirme, quería hablar también de una página que se me ha colado antes, no decir, que es la página princebreak.org/es. También la tendréis en el blog, donde tenéis muchas alternativas y tenéis muchos enlaces a programas, sistemas operativos libres y que cumplen con la privacidad. Y sin más, me despido hasta el próximo programa. Gracias. Bueno, y ahora vamos a una nueva sección musical que se ha trabajado un compañero que se llama La Isla de Encanta. Y vamos a escuchar un poco de música. Comenzamos esta sección musical de raíz llamada Isla de Encanta. Queremos comenzar con un homenaje a la música folk y blues americana, música con un trasfondo político y social. Para ello hemos elegido a Malvina Reynolds, cantante y compositora, cuyos mayores éxitos fueron cantados por otros, como la canción Little Boxes, popularizada por el recientemente fallecido Peter Seeger, canción que ha sido infinidad de veces versioneada y popular recientemente por ser usada como cabecera de una serie televisiva. Escuchamos Little Boxes por Malvina Reynolds. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes, and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes, and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Seguimos con artistas locales, grabados por los culos inquietos del sello granadino Four Cracks Record, blues de alta calidad. Escuchamos a Paco Duan y Al Freedom con la canción Texas Cooking, de su trabajo Los Ángeles Session. In Texas, I'm going down to save my soul. That barbecue, I'm chili, it might feel the combat home. I'm gonna take my baby with me, we're gonna have a high bull time. We're gonna ache till we get silly, so to make a beer taste fine. Oh mama, I'm dusty, so cooking something. Oh mama, eat a smoky belly, hot back, boom boom bam. Oh mama, I'm just as good can go. Oh mama, eat it every day if I could. Armadillo takes a sweet Italian spy. I know a woman is bound to fit, takes a good dick you high. Get them enchiladas, braces, get them steel chicken fries. So to make a man feel happy, to sing with rabbit on this side. Oh mama, I'm just justice, I still count something. Oh my my, it's a soldier belly act back, boom boom bam. Oh my my, I doubt this is good can go. Oh my my, it is every day if I ain't cool. Good job, reach up, this must be against the law. We gonna get a bit old south, a bit of playground still been. I could hit the heart of steps that we gonna need some ramen again. Oh mama, I just this is cooking something. Oh mama, it is so you belly hack back, boom boom bam. Oh mama, I just this is cooking good. Oh mama, eat it every day, eat my cool. Para acabar tenemos una nueva canción, Another Toy, de un viejo grupo, Book Insignia, del rock más indie de finales de los 80 y principios de los 90. Hablamos de los Pixies, cuya canción Isla de Encanta da nombre a esta sección musical. Los Pixies tienen auténticos temazos. En esta ocasión vamos a escuchar uno de su último trabajo, y aunque ya no esté su bajista, la poderosa Kim Deal, siguen sabiendo hacer canciones perfectas. Un saludo y hasta la próxima. I took his picture, he was waving. I passed again, and now they're gone. I think my picture is worth saving. No more waiting for a new day. You gotta swim sometimes. I'll be here for the rest of my we'll be right back. estamos en Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 107.1 de la FM granadina. Y en De Raíz, que tenemos de estreno una nueva sección de cine que nos la trae la extraña pareja. La extraña pareja son Carmen y Mar, bienvenidas. Gracias. Muy buena. Bueno, pues sí, adelante con vuestra sección. Pues sí, Carmen y Mar, y es que somos dos cinéfilas apasionadas, ¿no? Con gustos muy diversos, y entre ambas creo que abarcamos todos los géneros cinematográficos. Y vamos a hablar de ese cine que nos gusta, o que al menos somos capaces de confesar que nos gusta, ¿no? Sí, ese cine pues que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida, en los malos y en los buenos momentos, que nos ha hecho reír, nos ha hecho llorar, nos ha hecho cambiar nuestro punto de vista. Ese cine que nos inspira y nos ha ayudado a construir una mirada particular. La extraña pareja va a constar de tres apartados. Mujeres de cine, del que se encarga Carmen, la película de nuestra vida, un poco más convencional, para ver en familia, y luego finalmente miscelánea y recomendaciones varias. Bueno, Carmen, preséntanos de qué va tu apartado en el día de hoy. Pues Mujeres de cine, hoy va a ser una presentación, no vamos a entrar en materia, y Mujeres de cine pretende ser un espacio vindicativo, y en ese sentido, en ese sentido, Mujeres de cine se reviste de cine y feminismo. Una relación cine y feminismo que para mí es la historia de una búsqueda llevada a cabo por mujeres y colectivos de mujeres feministas que han hecho de la relación entre ambos mundos una herramienta más de conocimiento y transformación social. Una búsqueda que implica necesariamente la ruptura de un equilibrio y el inicio de un recorrido en el espacio y el tiempo para hacer visible aquello que ha sido negado. Un recorrido que va hacia el encuentro de una visibilidad. Esto es, hacer visible lo invisible. Una de las frases más significativas para definir los objetivos de la teoría crítica de la historia fílmica feminista. Decía la creadora de esta definición, Anne Skin, que hacer visible lo invisible es ante todo una actividad analítica histórica que debe exponer, por una parte, qué posición ocupan las mujeres dentro de la industria cinematográfica y, por otra parte, cómo se representa la mujer, lo femenino, en el interior de los textos fílmicos. Y estos son los dos objetivos fundamentales que estructurarán este espacio. Por una parte, dedicaremos este tiempo a la construcción de una genealogía y una nueva historiografía con una recuperación de las realizadoras pioneras y el apoyo a la obra de las más jóvenes, intentando difundir y dar a conocer las múltiples experiencias de un mundo, del mundo desde la diversidad de las realizadoras, y por otra, marcar cómo, a pesar de todo el conocimiento, de todo el conocimiento teórico acumulado sobre la representación, la industria del cine sigue siendo y manteniendo y reforzando un discurso androcéntrico en un contexto tecnológico que está en plena mutación. Y cómo la reflexión feminista sobre la imagen, en palabras de Giulia Colacci, nos parece absolutamente crucial para una sociedad como la contemporánea, cada vez más visual y globalizada, y en la cual los medios de comunicación de masa constituyen no ya un cuarto poder, sino el modelo más poderoso para la plasmación, formación y control del imaginario social. En definitiva, Mujeres de Cine pretende ser un lugar donde exhibir, dar a conocer, difundir la obra de numerosas realizadoras, o bien ignorada, o bien olvidada, o bien desconocida. Rescatar a las que han formado parte de la historia del cine desde sus inicios, como Alex Gay, Germaine Dulac, Maya Dibran. Difundir la obra de realizadoras reconocidas, pero que no se estrenan en sala en este país, como Anaïs Varda o Margalef Bontrota. Crear un espacio para las más jóvenes. Dar a conocer a autoras imprescindibles para el conocimiento de la sociedad en la que vivimos, como Josefina Molina o Cecilia Bartolomé. Y algo que me apetece mucho es posibilitar el acercamiento a realizadoras desconocidas provenientes de esa cinematografía emergente o periféricas, como Safi Fayé o Fanta Regina, y todo ello con el objeto de presentar alternativa al modelo dominante, punto de vista alternativo a lo hegemónico, que nos permita erosionar poco a poco el modelo monolítico de los géneros y de las identidades sexuales y abrir la puerta a miles de subjetividades venidas de todos los continentes. ¡Oh, qué interesante! Y ahora te doy paso, Mar, con ese peliculón. Bueno, pues vamos a ver. Hoy vamos a hablaros de una película dirigida por Ridley Scott en 1982 que se llama Blade Runner. Supongo o espero al menos que todos o casi todos sepáis de qué película estamos hablando, aunque en el momento que se estrenó fue un fracaso total y absoluto. La película, como os he dicho, la dirigió Ridley Scott y se estrenó en junio de 1982. Está protagonizada por Harrison Ford en el papel de Rick Deckard, un antiguo Blade Runner. Le acompaña en el reparto Sean Young en el papel de Rachel. El actor holandés Rutger Hauer, que es el otro protagonista masculino, y luego no hay que olvidarnos de los papeles de Daryl Hannah y de Joanna Cassidy en las dos replicantes fugitivas. La trama va pues de que se han escapado unos replicantes, les llaman replicantes en la película, que en realidad son unos robots, unos esclavos creados para ser esclavos en las colonias exteriores. Esta gente está programada, estos robots están programados para vivir únicamente 4 años, pues para que no alcancen demasiado poder y no puedan rebelarse contra los humanos. Un grupo de replicantes capitaneados por Roy, papel que interpreta Rutger Hauer, se escapan de las colonias marcianas y llegan a la Tierra pues para plantar cara y buscar sobre todo su identidad. En la Tierra son perseguidos por Harrison Ford, que es hace el papel del policía Deckard, retirado, en fin. Durante su reentré como policía le acompaña un personaje extraño, pero al mismo tiempo muy interesante, interpretado por Edward Olmos, Gaff. Un policía que habla una serie de lenguas, una mezcla de todas ellas, no se sabe exactamente qué lengua habla. Yo creo que es de los personajes además más interesantes de la película, precisamente por la diversidad, por lo diferente que es de todos ellos. A lo largo de la trama, Deckard conoce a Rachel, una replicante experimental a la que, al contrario que a sus compañeros, sí le han implantado recuerdos y sí le han implantado sensación de ser como más humana que los otros. No se sabe cuánto tiempo le queda ni si está programada como los compañeros replicantes para vivir solo 4 años, pero el caso es que entre Deckard y Rachel surge una historia de amor curiosa, interesante, tierna, con la música de Vangelis de fondo. La escena final de Deckard y el replicante Roy, cuyo tiempo se está acabando en el tejado, es de las más memorables del cine, sobre todo porque una de las cosas curiosas, el monólogo de Roy se salió un poco de guión y lo fue improvisando sobre la marcha Rutger Hauer. Creo que es de las escenas con las que todos nos quedamos de la película. La película, de todas formas, ya os he dicho que fue un fracaso total y absoluto cuando se estrenó y se pensó en dejarla únicamente para circuitos de DVD. Por el contrario, se han hecho varias versiones, creo que hasta 7 u 8. Harrison Ford odiaba la película, como curiosidad, odió la película, odió su interpretación, odió todo lo que le recordaba Blade Runner. era un tipo muy especial. Se dedicó, entre las curiosidades de la película, a hacer la vida imposible a la pobre mujer, a Xin Yang, que era jovencita, y pues se dedicó a humillarla, a vejarla y a todo lo demás. El director, pues, debía ser también un tiranuelo de mal calibre. Se peleó con todo el mundo hasta tal punto que hubo un momento en que los técnicos, mejor dicho, fueron con una camiseta en la que decía: jefe, sí, por tus cojones. Porque por lo visto Ridley Scott decía que él prefería trabajar con ingleses, que eran muy sumisos y disciplinados y que obedecían a todo, decían sí, jefe. Y entonces los no ingleses pues fueron pues con la camiseta con esa frasecita. ¿Qué más cosas hay? Pues Rutger Hauer, para gastarle una broma a Ridley Scott, se presentó un día diciéndole que iba a ir como disfrazado de como él creía que era un esclavo del siglo XXI. Entonces se presentó, se tiñó de rubio platino, fue con pantalones de vinilo, fue con una camiseta y luciendo ombligo, no sé qué. Total, que a Ridley Scott casi le da un patatús en el momento. Bueno, la película, de todas formas, tiene un mensaje, es una película con un gran tinte dramático, una película muy posmoderna en la que se plantea, desde luego, se cuestiona la realidad, hay una gran decadencia urbana. Pero lo que hace posmoderno, por lo que os digo, cuestiona la realidad. Se debate sobre todo el mundo de los sólidos datos científicos, que era pues lo que había prevalecido hasta ese momento. Todo es líquido, todo se diluye, como parece diluirse la ciudad de Los Ángeles bajo esa lluvia ácida que lo tiñe todo. Es oscura y es sombría, salvo en la parte de la tecnología. Es un poco, quizás sería el reflejo de que lo único que quiere prevalecer sobre todos nosotros, por encima de todo, de las personas, es la tecnología, las grandes tecnologías, que todo lo demás, incluidas las personas, pues parece como que no tienen mucho sentido. Ya os digo que se han hecho hasta siete u ocho versiones. La única que se oía una voz en off fue en la primera, que pues leía Harrison Ford, y por lo visto lo leía de muy mala gana, porque ya os digo que odiaba el personaje y odiaba la película. Pero curiosamente estuvieron interesados y participaron en el casting grandes actores como Dustin Hoffman, Tommy Lee Jones, Jim Hackman, en fin, gente que parecía, incluso Schwarzenegger, que al parecer estaban bastante más interesados que el propio Harrison Ford. A mí me parece que es una película imprescindible, de las que tendríamos que ponernos a verlas en familia y de las que espero que podamos disfrutar ahora y siempre. Y ahora, Carmen, doy paso a tu miscelánea. Bueno, pues anticipándonos a lo que las compañeras de Hojas de Ruda van a tratar después, yo he preparado, recomiendo una película, Trabajo ocasional de una esclava. Es una película alemana en blanco y negro del 1973 que se estrenó en un circuito europeo muy limitado. En este país no tuvimos ocasión de verla hasta el 2008. Es de Alexander Gluge, uno de los realizadores más influyentes del nuevo cine alemán, junto con Fassbinder, Herzog y Bender, y posiblemente el más políticamente activo del grupo. Alexander nos presenta un tipo de cine ensayo con fuerte acento ideológico, social, político, muy interesante y también muy denso y duro, y con una impronta particular en el lenguaje audiovisual y en la misma narración de la historia. En ese sentido, Trabajo ocasional de una esclava no es una película fácil. Cuesta verla, pero merece la pena. En ella se retrata la vida de Rosvita Brodsky, una joven abortista y activista política que intenta contribuir a la revolución social olvidándose de su propia vida. Otra de las recomendaciones que tenemos y que solo vamos a apuntar sucintamente son Nuestro cuerpo, territorio de explotación y resistencia, que es un documental, El toro por la asta, de Susana Niemi, El secreto de Vera Drey, de Maisley, Yo aborto, tú abortas, todas callamos, de Leticia Capolotto, cuatro meses, tres semanas y dos días, del rumano Cristian Mugiu. Y bueno, pues ya ponemos el punto y final y la despedida, Marque. Bueno, pues muchas gracias por acogernos en este nuestro primer encuentro con vosotros. Y por cierto, quisiera acabar con una frase de otra película, esa que nos preguntaban de si conoces ese espacio entre el sueño y la vigilia. Es el lugar en el que aún se recuerdan los sueños. Pues en ese lugar esperamos reencontrarnos con vosotros. Os esperamos. Muchas gracias. Seguimos en De Raíz y muy contenta en esta ocasión porque tenemos los micros llenos. Vienen las nuevas compañeras de la sección de feminismo, las hojas de ruda, y vamos a dejar su sintonía y comienzan. Hojas de ruda, voces, luchas y autogestión feministas. Hoy inauguramos esta sección, Hojas de ruda, con ilusión y muchas ganas de compartir. Nos arremangamos dispuestas a emprender la tarea de sembrar, cosechar y repartir ideas, propuestas, acciones y reflexiones. Desde la gestoria, aquella que elaboramos día a día partiendo de nuestras distintas identidades y formas de sentir la lucha feminista. Una sección cuyo objetivo es darle eco a todas esas voces que nos susurran desde el pasado, que nos apremian desde el presente, que nos abren nuevos horizontes de reflexión y práctica política, y que nos empujan a avanzar hacia el empoderamiento femenino y hacia relaciones sociales y personales más justas. Esperamos que las semillas que desde aquí compartimos sirvan para caminar, seguras y conscientes, hacia un nuevo presente donde la discriminación se transforme en diferencia, donde la opresión deje de existir en todas sus formas. Bueno, pues esta primera colaboración en De Raíz la hemos querido dedicar al aborto, que como muchas sabréis está tristemente de actualidad, así que nos ha parecido oportuno pues empezar por el principio. porque pensamos que la procreación no es un hecho natural, sino una actividad social cargada de intereses y relaciones de poder diversas. Así que con algunos ejemplos, a modo de cronología, vamos a intentar acercarnos a esta trayectoria de lucha centrándonos en el Estado español. A lo largo de la historia, la institución de turno, ya sea el Estado o la Iglesia, se ha encargado de controlar la función reproductiva de las mujeres. Pero para nosotras, la historia de la lucha por el aborto no es simplemente una historia de bandazos legales, coerciones y represión, sino que principalmente es la gestoria de las mujeres, de la forma en que han puesto en práctica su capacidad para decidir sobre sus cuerpos y su reproducción. Entonces, ¿cuándo comienzan a arrebatarle a las mujeres los conocimientos que les permiten hacer esto? Tal vez Silvia Federici pueda darnos algunas pistas para contestar esta cuestión desde la historia de Europa. Para ello tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a los inicios de la imposición del capitalismo. La caza de brujas hay que ubicarla en un contexto histórico de profunda crisis demográfica en la Europa occidental del siglo XIV. Durante dos siglos, y Federici se centra en Italia, Francia y Alemania, se creó un clima político en el que cualquier forma de anticoncepción, incluida la sodomía, pasó a ser asociada con la herejía. La Iglesia incrementó el control sobre el matrimonio y la sexualidad para poner a todo el mundo bajo su escrutinio disciplinario. Pero Silvia Federici considera que es a partir del siglo XII cuando la Iglesia comienza a hacer de la sexualidad y especialmente de la función reproductiva una cuestión de Estado. Todo esto estalló tras la catástrofe demográfica producida por la peste negra a mediados del siglo XIV, que destruyó a más de un tercio de la población europea. El control de las mujeres sobre la reproducción comenzó a ser percibido como una amenaza a la estabilidad económica y social. Fue entonces cuando la Inquisición pasó de la persecución de la herejía a la caza de brujas. El Estado lanzó una verdadera guerra contra las mujeres, claramente orientada a quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción. La caza de brujas, literalmente, demonizó cualquier forma de control de la natalidad y de la sexualidad no procreativa, pero también recurrió a una nueva redefinición de lo que constituía un delito reproductivo. Todos los gobiernos europeos comenzaron a imponer las penas más severas a la anticoncepción, el aborto y el infanticidio. Pasó a ser un delito sancionado con pena de muerte. A partir de este momento, Silvia Federici dice: sus úteros se transformaron en territorio político, controlados por los hombres y el Estado. El cuerpo femenino fue transformado en un instrumento para la reproducción del trabajo y la expansión de la fuerza de trabajo, tratando como una máquina natural de crianza que funcionaba según unos ritmos que estaban fuera del control de las mujeres. A comienzos del siglo XIX, el primer Código Penal español condena a 8 años de cárcel a la mujer que aborte y establece penas menores para la que fuese, entre comillas, no corrompida y de buena fama anterior. En 1870 se penaliza el uso y propaganda de los métodos anticonceptivos. Durante la dictadura de Primo de Rivera, en 1928, la ley también condena el aborto con duras penas. Eso sí, otorga bondadosamente un atenuante para los casos en que se realice para ocultar la deshonra de la familia. En cambio, no tiene en cuenta el peligro para la salud o la vida de las mujeres. Los legisladores prefieren a las mujeres muertas a deshonradas. Llegada la Segunda República, en 1936, se promulga la Ley de Reforma Eugenésica del Aborto, que reconoce el derecho exclusivo de la mujer a decidir, recogiendo razones terapéuticas, sentimentales o éticas para llevar a cabo el aborto. A su vez, condena duramente a las personas que privadamente realicen prácticas abortivistas. Después de la guerra, se regresará a la legislación anterior, modificándose con penas más duras en 1941 y penalizándose también, a partir del 44, la venta y propaganda de anticonceptivos. Se juzga a matronas y mujeres que practican abortos o que se someten a ellos, pero no a los hombres, que hacen de intermediarios, pues se considera un delito exclusivamente femenino y extremadamente pernicioso al oponerse a la política natalista del régimen. A pesar de ello, las mujeres siguen abortando. Es por ello que en 1952 el Patronato de Protección de la Mujer establece como uno de sus objetivos castigar la información sobre contracepción y aborto. En la década de los 60, la natalidad empieza a descender vertiginosamente. Las mujeres se las arreglan para tener menos hijos, a pesar de la prohibición de los anticonceptivos y el aborto. En las zonas rurales recurren a otras mujeres, practicantes o curanderas, mientras que en las grandes ciudades no faltan profesionales que a precios altos practican abortos en clínicas u hospitales. Es en esta época en la que también empiezan las peregrinaciones de mujeres para interrumpir su embarazo en el extranjero. En 1974, las mujeres que lo deciden siguen abortando. Según el Tribunal Supremo, este año se practicaron 300.000 abortos. Dos años más tarde, en el 76, en Valencia se abre de forma autónoma el primer centro de planificación. Se forman con el método Karman, desarrollado por el movimiento Self-Help en Estados Unidos. En este centro se comienzan a practicar abortos ilegales, pero con todas las garantías de salud. Este mismo año, en Basauri, son detenidas 11 mujeres, dos de ellas por practicar abortos y el resto por someterse a prácticas abortivas. En el 77 se exige la amnistía para las mujeres condenadas por los llamados delitos específicos, entre ellos el aborto, al mismo tiempo que el movimiento feminista realiza una campaña por la legalización de los anticonceptivos, por una sexualidad libre y el derecho al aborto. Finalmente, en el 78, se legalizan los anticonceptivos y su propaganda. En Londres tiene lugar la primera reunión para preparar la campaña internacional por el derecho al aborto. En relación al referéndum sobre el texto constitucional español, la coordinadora de organizaciones feministas critica el artículo 15, que dice textualmente: «Todos tienen derecho a la vida, ya que consideran que dificultará el reconocimiento pleno al derecho al aborto». En el 79, desde algunos grupos de profesionales, se continúa la práctica clandestina de interrupciones voluntarias de embarazo. En octubre, se suspende la vista oral del procesamiento de las llamadas 11 mujeres de Bilbao, que se les piden penas de 6 meses y un día hasta 70 años de cárcel. Para visibilizar el apoyo, en muchas ciudades se producen manifestaciones y encierros. A finales de este mismo año, se celebra un juicio en Madrid contra 8 mujeres y un hombre también acusados de practicar abortos. A principios de 1980 se abre el Centro de Información Sexual Los Naranjos, en Sevilla. En octubre, la Guardia Civil detiene allí a casi 30 personas, 20 de ellas acusadas de haber realizado prácticas abortivas. Se incautan más de 400 expedientes de personas que solicitaron información sobre sexualidad. En respuesta a esto, se realizan movilizaciones de apoyo y numerosas muestras de solidaridad por toda Europa. El proceso judicial de este caso durará más de 9 años. Al año siguiente, en el 81, en Sevilla se entregan más de 25.000 firmas de personas que declaran haber abortado o colaborado en la práctica del aborto. Paralelamente, se siguen extendiendo las experiencias de planificación y realización de abortos. Entre el año 81 y el 83 se produce la detención de Per Enguís, ginecólogo abortista, y su equipo de Valencia. A finales de este año se celebran unas jornadas estatales bajo el lema «Derecho al aborto, nosotras decidimos». En el año 82 se celebra el juicio de las 11 mujeres de Basauri. En febrero de 1983 se realiza una marcha de mujeres a la Moncloa, impulsada por la Comisión Pro Derechos al Aborto de Madrid. La policía interviene y disuelve de forma violenta la manifestación. Se producen movilizaciones en respuesta a la represión. Este mismo año, el Parlamento inicia el debate sobre la despenalización de algunas prácticas abortivas, pero el padre de Gallardón, actual ministro de Justicia, se opone acogiéndose a la Constitución. En noviembre son indultadas las 11 mujeres de Basauri, al considerarse como un atenuante la frágil situación social y familiar en la que se encontraban. En 1985 se aprueba la Ley de Regulación del Aborto, en la que solo se permite dentro de tres supuestos: violación, malformación del feto y riesgo físico o psíquico para la madre. Al mismo tiempo, presenta muchas trabas para que se pueda realizar en la sanidad pública. Ante esto, hubo una campaña feminista en todo el estado, donde se realizaron autoinculpaciones y abortos colectivos. En noviembre, 3.000 mujeres respaldan la iniciativa de las comisiones pro aborto, con la práctica de dos abortos. Este es el inicio de la campaña. Derecho al aborto libre y gratuito. Las mujeres decidimos, estamos haciendo abortos. En el 86, cientos de mujeres dan a conocer que desobedecen la ley sobre el aborto. Durante este año, varias personas de centros de planificación son detenidas y en algunos casos encerradas, así como mujeres que se practican abortos autogestionados. Al final de este año, la Coordinadora Feminista celebra el Tribunal contra las Agresiones al Derecho al Aborto. En este encuentro se realiza un aborto ilegal para presionar al gobierno. En octubre del 87 se procesa en Pamplona a 4 médicos y a una mujer por abortar. Es el primer juicio por un aborto legal, bajo el supuesto de malformación del feto y practicado en un hospital de la sanidad pública. En diversas ciudades se produce un acoso judicial contra las clínicas autorizadas para practicar interrupciones de embarazo, incautación de historias clínicas, detenciones para prácticas de aborto y citaciones a declarar de hasta 300 mujeres. En el 89 tiene lugar el juicio contra 8 personas del centro Los Naranjos, de Sevilla, acusadas de realizar abortos. El fiscal pide 22 años de cárcel. La sentencia condena a 4 de ellas a 1 año de cárcel. En el año 90, la Organización Mundial de la Salud señala que casi el 80% de las mujeres que abortan lo hacen fuera del marco de la legalidad. En abril de 1991, es indultado un ginecólogo condenado a 4 años de cárcel por la práctica de un aborto a una menor que había sido agredida sexualmente. Las críticas que hace el ginecólogo al Poder Judicial provocan que vuelva a ingresar en prisión. 3 años más tarde, en 1994, se indulta a las personas condenadas 5 años atrás en el proceso de Los Naranjos, en Sevilla. Al final de este año se presenta el anteproyecto en el que se introduce un cuarto supuesto, las causas socioeconómicas, aunque se acabe la legislatura antes de que se apruebe. En el año 1999 se funda Women on Waves con el objetivo de prevenir embarazos no deseados y abortos inseguros. Prestan servicios de salud sexual que incluyen los primeros abortos farmacológicos con pastillas. Se realizan abortos de un barco holandés, fuera de las aguas internacionales de los países donde el aborto es ilegal. En el año 2003, la Organización Mundial de la Salud publica una guía en la que recomienda el uso de misoprostol, que son pastillas que se usan para la realización de abortos farmacológicos. En 2007 se celebra en Valencia un simposio internacional sobre el uso en ginecología y obstetricia del medicamento misoprostol, también conocido por su nombre comercial, Citotec. Desde los sectores más conservadores de la sociedad, se lleva a cabo un acoso a las clínicas acreditadas para realizar abortos y a las mujeres que acuden a ellos. El movimiento feminista reacciona. Miles de mujeres se manifiestan en distintos lugares y se realizan de nuevo autoinculpaciones por abortar o por acompañar a una mujer en el proceso del aborto. En octubre del 2008, Women on Waves visita la península y varias mujeres abortan de forma segura a bordo del bote que navega hasta aguas internacionales. En el año 2010 se aprueba la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que es la que está vigente en la actualidad, y en la que se recoge que el aborto es legal hasta las 14 semanas de embarazo. En diciembre del año 2013, el Gobierno aprueba el anteproyecto de ley redactado por el ministro Gallardón. Ante este ataque se producen numerosas movilizaciones en todo el Estado, así como muestras de apoyo y solidaridad en otros territorios. Mientras tanto, somos conscientes de que si llega a aprobarse la Ley de Protección de la Vida del Concebido y de la Mujer y de los Derechos de la Mujer Embarazada, ahí en nada, se empeoraría aún más el acceso al aborto para las mujeres que lo necesiten. Por lo que sabemos, el siguiente trámite será presentar directamente el proyecto de ley orgánica en el Congreso. Según anuncian, será después de las elecciones europeas, a finales de mayo. Pero bueno, todo esto la verdad es que no quiere decir que la situación ahora mismo sea precisamente fácil. Es muy posible que si acudes a la sanidad pública para abortar, pues te encuentres con diferentes obstáculos burocráticos e impedimentos varios. Moral asesina que esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste. Sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los clavos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Bueno, creo que con todo esto que se ha dicho es algo ha quedado claro, que es que las mujeres hemos abortado, abortamos y abortaremos siempre que lo necesitemos o lo decidamos nosotras mismas. Pero no queremos que la historia se repita ad nauseam y estar siempre a expensas de regulaciones normativas y códigos penales de los gobiernos de turno que nos obliguen a ser madres cuando no queramos serlo. Por eso vemos necesario construir iniciativas autónomas que nos permitan tener el control sobre nuestros propios cuerpos. Así que bueno, en la siguiente sección, en el siguiente programa en el que estemos por aquí, os seguiremos hablando de todo esto, pero bueno, para eso faltan todavía algunas semanas. Mientras tanto, recordaros que el 7 de marzo hubo una charla coloquio sobre el aborto en el Ateneo de CGT y bueno, en el espacio de Radio Costelera en Radio Almaina se pondrá, así que está atenta si os interesa el tema para saber qué se contó en esa charla. Y bueno, nada más, que todos hemos dado un montón de datos y un montón de fechas que a quien le interese toda esa información va a poder estar en un documento en la entradilla del programa en el blog de Radio Almaina. Así que nada más, hasta la próxima. Nos vemos, chicas. En la próxima. Hasta la próxima. En el momento en que cerrábamos los contenidos para el programa de hoy, solo hemos tenido noticia de una convocatoria para los próximos 15 días en Granada. Un mes de marzo cargado de actividades y convocatorias, pues seguro que necesita que la gente de los colectivos cojan fuerzas para las próximas semanas. La CNT de Granada organiza para el mes de abril y mayo la jornada Feminismo, Derechos Reproductivos y Diversidad Sexual. Adelantamos los actos de las próximas dos semanas. jueves 3 de abril, charla presentación de la revista feminista La Madeja. El viernes 4, charla, literatura, palabra y cuerpo a cargo de Elena Maravillas. Sábado 5, charla, feminización de la pobreza a cargo de Hannah Pickett. El domingo 6, Cineforum, Fucking Amal en la Corrala de Vecinas El Triunfo. Y el jueves 10, charla, perspectiva feminista en debate, hablando de masculinidades y relaciones de poder entre los géneros, a cargo de Valentina Genta. Todas las actividades, excepto el Cineforum, tienen lugar a las 8 de la tarde en el local de la CNT, en la calle Eurípides. Podéis ampliar la información y ver todo el programa de la web en la CNT Granada, granada.cnt.es. Os recordamos, por último, que el programa es quincenal y para poder difundir convocatorias o actividades es importante que nos las enviéis antes de la grabación de cada programa a nuestro correo deraiz@radioalmaina.org. Queríamos desde aquí recordar a una amiga, vecina, hermana y compañera de lucha que ya no nos podrá escuchar más. Algunas de las personas que hacemos de raíz no queríamos dejarla pasar la oportunidad que nos da hacer radio para recordar a una de esas personas que echan raíces en los demás. No es solo la pena enorme que sentimos las personas que la queríamos. Los movimientos sociales de Granada han perdido una compañera cuya colaboración ha sido fundamental en la elaboración de muchos vídeos de diversos colectivos de la ciudad, como por ejemplo la Asamblea del Realejo y Barranco del Abogado, Esto Represión, Asamblea Granada y Solidarias con la Casa del Aire. Combativa, creativa, crítica, generadora de risa incansable, feminista, luchadora, vividora, perezosa para algunas cosas, la primera para otras, auténtica como pocas. Concha, donde quieras que estés, lo que sabemos seguro es que las que estén a tu lado se están partiendo de la risa contigo. Y también le queremos mandar desde aquí el abrazo más grande del mundo a Dori. Y ahora vamos a escuchar una grabación del grupo La Moda que Incomoda, que era el grupo donde Concha tocaba la batería y que a esta hora debería estar tocando en el apeadero. Así que vamos a escuchar esto. Nos vamos, pero volveremos, tengo que decir. con el recuerdo de esta compañera nos vamos yendo. Os recordamos antes que nos puedes escuchar todos los domingos a las 9 de la noche y los miércoles a la 1 de la tarde en el 107.1 de la FM Granadina. Y si lo que quieres es descargar el podcast del programa, no tienes más que entrar en nuestro blog de raíz.radioalmaina.org o en la web de la Radio Almaina, www.radioalmaina.org. Además, desde esta web os podéis descargar una aplicación para Android en la que escuchar Radio Almaina en tiempo real o descargar también los últimos podcasts desde vuestro teléfono móvil. Poco más. Para cualquier aportación, crítica o sugerencia, estaremos encantadas de que nos escribáis. Ya sabéis que nos vamos por las ramas, pero para llegar a la raíz. Nos escuchamos de nuevo en 15 días. Hasta entonces, nos vamos viendo.